Trini, no hay nada mejor en el mundo que la amistad. Estás en la mejor edad. Vamos a sentarnos juntas para ver el atardecer. Nunca perdonaré a quien se atreve a utilizar una amistad para fines malvados. Sailor Moon nos castigará en el nombre de la luna. Hoy presentamos, ¿ya está lista la puerta? La primaria de Rini es atacada. Buenos días, niños. Les presentaré a una nueva amiguita. Su nombre es Rini Zucchino. Sean buenos amigos con ella, ¿quieren? Niña tan extraña. Eres una enana. ¿Y cómo te llamas, Rini? Te llamaré Rini Enana. ¡Basta! ¡Tú siempre estás hablando mal de las personas! Rini Enana, Rini Enana. ¡Te estoy diciendo que ya basta! ¡Ay! ¡Me dolió! ¿Por qué no entiendes? ¿Yo también te puedo decir Rini? ¿Estás de acuerdo? Creo que ya no tiene fiebre. Parece que está teniendo un sueño muy agradable. ¿Cómo te sientes? Ya me siento mejor. ¿Crees que mañana ya pueda ir a la escuela? ¿Te diviertes en la escuela? Sí. ¿Saben una cosa? Hay alguien que se sienta a mi lado. Hola, ¿cómo te sientes? Ya me siento mejor. Tengo muchas energías. ¡Qué bueno! Las chicas vinieron a ver cómo seguías. Hola. ¿Te sientes mejor? Hola. ¿Qué tal? Toma, esto es para ti. ¡Qué rico! ¡Muchas gracias! Y por supuesto, también vino una amiga tuya muy linda. ¡Hola, Rini! ¡Hola, Momo! ¡Oh, qué bueno que viniste! Sí, estoy segura de que mañana ya podré ir. ¿Sabes? El día de hoy fue muy divertido. ¿Qué pasó? ¿Ya vieron? Se ven muy felices. Pues es que... es la mejor amiga de Rini. Creo que se sentía muy sola desde que llegó del futuro. Me pregunto por qué el enemigo está buscando a Rini. Parque número 10. Primaria pública número 10. Parece que está creciendo muy bien, Kilar. Gran esmeralda. ¿Y cómo va, Kilar? No tiene problemas. ¿Ah, sí? Ya basta de tantos planes tan inútiles. Ninguno fue de mi agrado. Por eso fue que fallé. Con este super soporte maligno acabaremos con el problema. ¿Kilar? Sí. ¡Aquilar! Sí. Quiero que acaben de una vez por todas con esas niñas odiosas. Como usted ordene. Si obtengo el éxito esperado, podré ver al príncipe diamante y decirle adiós a este mundo tan primitivo. Pero no te despertaste para nada. Ya no te quiero escuchar. ¡Ah! peleando. A eso se le llama una pelea. ¿Una pelea? ¡Eres una insolente, niña tonta! ¡Cállate! ¡Ya no te soporto ni un día más! ¡Ah! ¡Momo fue increíble! ¿Tú también quieres una? ¿Pero cómo? No te atrevas a llamarme así porque yo te odio como no tienes idea, niña. Bueno, ¿qué es lo que te pasa? ¡Ah! ¡Me lo merecías! Me pregunto qué es lo que está sucediendo aquí. ¡Ay, pero qué fue ese resplandor! Eso parece ser poder maligno. ¿Por qué, Luis? ¿Qué haces aquí? Es terrible. ¿Por qué? ¡También la maestra! ¡No escaparás! ¡A dónde vas! ¡Vuelve! Somos nosotros, Rini. Aquí. Estoy seguro de que... ¡Rini! ¿En dónde estás? No entiendo. ¿Qué le pasa a Momo? Debe ser uno de los planes de Esmeralda. Sí, probablemente. Artemis, comunícaselo a las chicas. Rini, vámonos. Tenemos que escapar de aquí. Yo no puedo escapar. ¿Qué? Yo no puedo escapar dejando a la pobre de Momo. La verdad es que tengo miedo, pero debo pelear. Mira, Rini. Vamos a quedarnos aquí hasta que llegue Sailor Moon. ¿Qué? ¿Que la escuela de Rini fue qué? Antes que nada, debemos ir. De acuerdo. Chicas, vengan al parque número 10, deprisa. ¿Qué? ¿Y ahora qué pasa? ¿A dónde debemos ir? Nosotras iremos al parque número 10. Por lo tanto, encárgate de Rini, por favor. Sí. ¡Por el poder del cristal lunar! ¡Transformación! Sin darnos cuenta, hayan hecho esto. Su manera de atacar fue diferente a las otras. Parece que quieren acabar con esto de una vez. Debemos pensar pronto y hacer algo antes de que empeoren las cosas. ¡Ah! Es imposible que lo destruyan. Ha crecido lo suficiente para ser derrotado. ¿Qué fue eso? No puede ser. Hace poco no estaba de ese tamaño. ¡Es gigantesco! ¡Cadena de amor de Venus! ¡Fuego de Marte! ¡Enciéndete! ¡Fulgor del agua resplandeciente! ¡Mercury! ¡Júpiter! Con que ya están reunidas, la pelea final será en la primaria número 10. Ahí es donde las mandaré al infierno, así es que quiero que se preparen. ¿La número 10? ¿Acaso no es esa la escuela de Rini? ¡Rini! ¡Rini, estás aquí! Parece que no hay nadie. ¡Qué extraño! ¡Rini, soy yo! ¡Sailor Moon! ¿Sailor Moon? ¡Sailor Moon! ¡Rini! Has venido, Sailor Moon. Esperando. Has convertido esta escuela en un verdadero desastre. ¿Crees que eso está bien? ¿Sailor Moon te castigará? Creo que no hay tiempo para decir tonterías. Si lo tuvieras, es mejor que te pongas a rezar. Son dos. ¡Muere! ¡No escaparás! Es imposible. Está infectada por el poder maligno. Aunque le hables, ella no te contestará. ¿Cómo te atreves a hacerle daño a mi amiga Momo? ¡Burbujas de mercurio! ¡Explote! ¿Cómo lo querías? Aquí estamos. Ya no les permitiremos que hagan lo que ustedes quieran. Sí, pues pueden hacerlo. ¡Inténtenlo! ¿Desapareció? ¿Habrá escapado? ¡Chica! ¡Sailor Moon! ¿Estás bien? ¡Ahora tu compañero se ha escapado! ¡Ríndete! Son unas niñas impertinentes. ¡Ah! ¡Momo, no! ¡Detente! ¡Ah! ¡Oh, ¡cuidado! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Toma esto! ¡Energía es del... ¡Conejo! ¡Rini! Momo, ¿estás bien? ¿Rini? Momo. ¿Qué fue lo que ocurrió en este lugar? ¡Toma, conejo! No! atrevieron a hacerle daño a Momo y también a mi mamá. ¿Pero qué es todo ese poder? Sabía que Rini tuviera tanto poder. Momo. Momo. Mercury y Venus, cuiden muy bien de Rini. No perdonaremos a esos dos. El conejo ha explotado su gran potencial. ¿Gran potencial? Con su poder, estuvo a punto de acabar con nosotros. Espera un poco. Estoy pensando en otro plan. ¿A dónde se fueron? ¡Salgan, cobardes! ¡Ahora verán! Algo que no puedo tolerar es que conviertan un centro de estudios en un campo de guerra. ¡Esto ha sido más! ¡Vamos, Sailor Moon! ¡Enséñales lo que son las bases de la justicia! ¡Sí! ¡Maldición! Volvieron a ser de las suyas. Solamente me queda una opción. Yo tendré que eliminarlas. ¡Prepárense! Esmeralda, espera un momento. Príncipe Diamante, ¿por qué quiere que me detenga? Han cambiado nuestros planes. Regrese, Esmeralda. Pero es que es el momento apropiado. Es una orden. No crean que han ganado la batalla. Si nosotros ponemos todas nuestras fuerzas, se arrepentirán para siempre. ¿Te duele mucho? No, me siento bien. Creo que cambiaron los papeles, ¿verdad? Para ayudar a mi mamá. ¿Oh? Sí, pero ¿cómo? Utilizaré esta llave del tiempo. La otra vez había fallado, pero ahora tendré éxito. Por favor, quiero que vayan conmigo al futuro para ayudar a mi mamá. ¿La llave del tiempo? ¿Qué te parece si vamos juntos? Sí, vamos todos juntos. No hay otra opción. Yo también iré. Es verdad, si no vamos al futuro, no sabremos realmente lo que quiere el enemigo. Todos lo dicen tan tranquilos, pero... Sí, creo que es muy peligroso. ¿De qué están hablando? Ya todos hemos tomado una decisión. ¡Lo haremos por Rini! ¡Chicas! Por mi culpa mi mamá está... ¡Mamá! ¡Prometo que te rescataremos!